La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos de hoy. Arrancamos con el regalo de la nueva familia. Regalo de la nueva familia, que vamos a ver quién se lleva estos ravioles más el queso enseguida. Este regalo desde Belgrano y Mitre. Y los pedidos los podéis hacer al 433-998. Con el mismo sabor de siempre en pastas frescas y fiambrería. La nueva familia. Acordate que los domingos te esperan hasta las 12 y piquito para que no tengas que madrugar. Pones el agua, te levantás, te lavas los dientes. Supongo que te lavas los dientes cuando te levantás. Te tomás un cafecito. Quiero creer que te lavas los dientes cuando te levantás. Te tomás un cafecito y pones la olla con el agua y te vas derecho, bajito el fuego. No sé qué pasa con en el día con el fuego, con el gas, que tiene esas llamas amarillas. Y no calienta, viste que a la mañana, durante el día el gas no calienta como calienta después de las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche viene con unas llamitas amarillas, así pálido, parece un freezer en vez de una hornalla. No sé qué pasa, pero bueno. Como te decía, volvamos a lo nuestro. Pones la olla a pelusa nada más. Total, como no calienta mucho, no va a estar hirviendo. Cuando llegue va a estar calentita nada más. Y te vas a la nueva familia que te esperan allí con las pastas. Te esperan con los fiambres, las empanadas. Te volvés con la entrada, las pastas, la salsa, el vino, el pan, los fiambres, todo. Y dormís hasta las 11 y piquito. Así que pegate una vuelta por allí, después del mediodía, por Rivadavia 596 de Las Flores y acá en Saladillo, en Belgrano y Mitre. ¿Quién se lleva este regalo? Nos escribió a las 10:31. Y se trata de Marcela de Saladillo, que se lleva este regalo espectacular, gentileza de la nueva familia. Que también lo podéis ir a buscar el domingo, cerca del mediodía, al regalo. Lo ideal sería que vayas estos días, porque el domingo, en la nueva familia, tenés que hacer un cola. Tenés que ir con paciencia, pero lo podés retirar igual el domingo. A ver, ¿qué más? Tenemos el regalo de Carnicería Gastón. Acordate que en Carnicería Gastón te están regalando 500 lucas por mes. Hasta diciembre, un total de 2 millones y medio de regalos. Gentileza de Carnicería Gastón. Platita es, ¿eh? Platita, 2,5 palos. Podés dejar tu cupón allí en 9 y 25, 18 y 27 o en el autoservicio de 36, 102 y 104. Acordate que de miércoles a viernes en el autoservicio hay ofertas destacadas. Y de lunes a viernes hay ofertas espectaculares en pulpa de ternero. Le mandamos un saludo gigante a Gastón, a todos los chicos del staff que nos acompañan siempre con el día clavado en la 106. Ganadora de hoy. Re temprano nos escribió, 9:57. Y se lleva este regalo Soledad de 25. Hemos entregado todos los regalos. Nos vamos a las farmacias de turno, dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este día de San Cayetano, en Saladillo, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, Albarracín, en Roque Pérez Mangas. Y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Sorteados hasta el momento en la ciudad de Buenos Aires, la previa, que son Las Flores, el 5881. En la provincia de Buenos Aires, completa, la previa y la primera. En la previa, Las Zapatillas, 2442. Y en la primera, La Cabeza, 9634. Atrasados en la ciudad, el 76, y en la provincia, el 35. Presentó La Quiniela, Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor, de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941, 25 de mayo. La 106, datos del tiempo. Bueno, antes que nada, la noticia del Servicio Meteorológico Nacional, que puso en alerta la naranja por una bomba meteorológica de viento y lluvia para hoy, miércoles 7 de agosto. Hasta ahora, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por una bomba meteorológica de viento y lluvia para la provincia de Buenos Aires. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se esperan fuertes vientos en la franja costera con velocidades de hasta 65 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 90 kilómetros. El fenómeno conocido como ciclogénesis, palabra compleja que en realidad significa generación de ciclones, también va a afectar otras provincias del país, y en la ciudad de Buenos Aires esperan una jornada con lluvias. Y bueno, este es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Ciclogénesis. Bueno, vamos al pronóstico humilde, chiquitito, pronóstico nuestro, si te parece. Vamos a nuestro pronóstico, a ver cómo va a estar el tiempo, pero bueno, según nosotros, que no somos el Servicio Meteorológico Nacional, somos chiquititos, no, nada. Para hoy se espera una máxima, hoy es 7, el mismo día que el Servicio Meteorológico Nacional dice que va a haber una bomba ciclónica. Bueno, para hoy esperamos una temperatura máxima de 13 grados con viento que va a estar soplando del oeste-suroeste, con ráfagas de hasta 43 kilómetros por hora. Condición que se va a quedar prácticamente hasta las 3 de la tarde, momento en el que empieza a descender el viento, después de las 3 de la tarde. Para mañana jueves esperamos una máxima de solamente 8 grados. Mañana un día muy frío con viento que va a estar llegando a los 44 kilómetros por hora también del sud-sudoeste, con sensaciones térmicas bajo cero a partir de las 3 de la mañana. Temperaturas que van a estar entre 1 y 2 grados bajo cero, sobre todo en el área rural, prácticamente hasta las 9 de la mañana. Solamente 8 grados para mañana y mucho viento. Se esperan precipitaciones que pueden llegar hasta los 20 milímetros. Lluvias aisladas e intermitentes entre las 3 de la mañana y prácticamente el mediodía de mañana. En este momento la temperatura 10 grados, la humedad 83%, la presión 1010.8, viento del oeste-sudoeste a 30 kilómetros por hora, ráfagas de 30 kilómetros por hora en este momento, y la sensación térmica de 6 grados. Reitero entonces, para hoy el Servicio Meteorológico emitió una alerta, te lo contamos porque es información pública esta, pero no coincide para nada con nuestro pronóstico. Para nuestra región, por lo menos, es lo que te decía, el Servicio Meteorológico pronostica así, pincelada gruesa, donde dice que va a haber una bomba meteorológica de viento y lluvia en la provincia de Buenos Aires. Es grande la provincia de Buenos Aires, no puede haber una bomba meteorológica para toda la provincia. Pero bueno, es lo que dice. El problema es en la costa, con velocidades de 65 kilómetros por hora y ciclogénesis. Es lo que dice, esta es la información oficial que pagamos todos. La 106, datos del tiempo. La información cambiaria del momento en la 106. El dólar para la compra 1.355, para la venta 1.375. En la provincia para la compra 1.362, para la venta 1.389. El riesgo país 1.577 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de motoimplementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. El tema del momento de ser encontrado culpable tras la denuncia de Fabiola Yáñez, Alberto Fernández podría ser condenado a no menos de 2 años. Un abogado especialista en el tema y una fuente judicial explicaron que la pena aumentaría por cada amenaza o golpe propinado contra la ex primera dama. Ya se debate si la causa debe pasar a la justicia provincial. En tanto, el kirchnerismo se despega de Alberto Fernández y presenta un proyecto en diputados para repudiar la violencia de género contra Fabiola Yáñez. Lo presentó el bloque de Unión por la Patria 1 hora antes de la sesión prevista para este miércoles en la Cámara Baja. Piden que diputados se pronuncie con firmeza ante la gravedad que implica la denuncia de la ex primera dama. Con un detalle, Máximo Kirchner no firmó el documento. Escándalo en los Juegos Olímpicos, un jugador australiano de hockey sobre césped fue detenido por comprar cocaína. Tom Craig estaba comprando estupefacientes en un barrio de París. Jugó en la derrota de su selección ante Países Bajos en los cuartos de final. Venezuela, el líder opositor González Urrutia, anunció que no acudirá a la citación del Tribunal Supremo. Dijo que la citación del Tribunal no se corresponde con ningún procedimiento contemplado en la legislación venezolana. Reacciones de los medios del mundo ante la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. Castiga aún más la imagen del veterano dirigente peronista. La prensa internacional se hizo eco del escándalo. La primera dama denunció este martes al exmandatario por violencia de género. Gilberto Gil anunció su última gira para el año que viene. El cantautor de 82 años, exministro de Cultura de Brasil, se presentará en 9 ciudades de su país entre marzo y noviembre. Dijo, quiero seguir haciendo música, pero en otro ritmo. Las Leonas perdieron 3-0 ante Países Bajos y van a disputar el partido por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. La selección femenina no pudo ante las neerlandesas. Caso Loan, borraron mensajes del celular del marino detenido mientras lo tenía la policía y la justicia inició una investigación. Los mensajes fueron borrados, detectados por DATIP, el área pericial de la procuración. Gran gesto de Julián Álvarez, donó el dinero por disputar los Juegos Olímpicos al club que lo confirmó en Calchín. El delantero, que está cerca de ser transferido al Atlético de Madrid de España, decidió darle el dinero al Club Atlético Calchín para que mejoren sus instalaciones. Cerramos con las calles peligrosas de La Plata. Le gatillan a un taxista para robarle auto y dinero en la capital de la provincia. Un taxista vivió un momento de máxima tensión y peligro al ser víctima de un robo perpetrado por un delincuente en el barrio platense La Loma,